Estoy tan triste. Estoy tan triste. Estoy tan triste como si te me hubieses muerto. Estoy tan triste como si te me hubieses muerto. No puedo sonreírme, pues, contigo. No puedo sonreírme, pues, contigo. Con un rayo de sol. Pon tu mano tibia sobre mí. Ni hablar de qué sé yo. Ni hablar de qué sé yo. Necesito ver que estamos bien y dar detalles. Corazón, ¿por qué no respondes? Puedo solo sufrir por los días perdidos, por los días perdidos, por lo imposible ya, por lo imposible por ya, el fracaso, por el fracaso. Y ay, me dejaste sola con...